Yo me enamoré de tu físico, trato de alejarme, no consigo. Me llega recuerdo de lo íntimo. ¿Qué le voy a hacer? Solo te pido que si te llamo, siempre conteste. Pa' devorarlo, tú dañas mi mente. Me llega recuerdo.